costa se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Estamos de nuevo en Patria Soñada, aquí en La Retaguardia, con el acompañamiento imprescindible de la compañera Natacha Bianchi, de familiares y amigos de Luciano Arruga, el símbolo de la represión, dentro del Estado democratino que tenemos, de la democracia tutelada, de la represión del Estado a los jóvenes. Hoy es un día dedicado a los telefónicos, no solo de la Argentina, de quien tenemos al secretario junto de Foetra Sindicato Buenos Aires, el compañero Claudio Marín, sino que también tenemos la voz de una compañera de la Comisión Técnica de SINATEL. Y, por último, trataremos de comunicarnos con el doctor Allende, que está en la posta médica como responsable en la Plaza de Armas. Es decir, hoy es un día de barricada. Y pasando a barricada, pensando en barricada, no quiero dejar pasar que hoy se cumple en los Estados Unidos, ese país que dice tanto, que habla tanto de democracia y no la practica. Para la mujer, hoy, el 13 de abril, es el día del pago justo. ¿Y qué significa? Significa que hoy las mujeres norteamericanas blancas, que cobran el 79 de cada dólar que cobra el varón blanco, cubren lo que el hombre cubre el 31 de diciembre, ella lo cubre hoy, 3 meses y pico más tarde. Y la negra cobra, ella cobra el 79%, la negra cobra el 60%, el 50% y la latina cobra el 45%. Es decir, es terrible la diferencia, muy, muy terrible, donde tendría que ser por capacidad y no por género. Bueno, y hoy también se cumple el 13 de abril, el día que el pueblo de Venezuela y su ejército, sus fuerzas armadas recuperaron el poder y volvió Chávez. Así que, y creo que se cumplen unas cuantas cosas más, pero en este momento no las tengo presente. Así que vamos a empezar con la entrevista que le hiciéramos al compañero Claudio Marín. ¿Dónde están? Hola, estamos acá con el compañero Claudio Marín, secretario adjunto de FODETRA, Sindicato de Buenos Aires, y tratando de entender, de comprender y alcanzar a ver las circunstancias por las cuales el gremio telefónico en estas circunstancias especiales está pasando. Le hacemos la pregunta abierta para que el compañero la conteste como mejor le parezca. Te escuchamos. Bueno, a ver, uno podría encarar esto desde la región, porque la verdad que lo que hay que encarar es la situación regional. Acá lo que estamos viviendo hoy día es el retroceso del capital europeo y el avance del capital norteamericano en lo que hace a telecomunicaciones. Toda la región está siguiendo los cambios políticos con un cambio en el sector de las telecomunicaciones, como la sombra sigue al cuerpo. O sea, está avanzando las empresas norteamericanas. La vieja pelea que hay en la región es una pelea telefónica Telmex. Es una vieja disputa que ya lleva fácil 20 años y que hoy se está definiendo con la retirada de los capitales franceses, con la retirada de los capitales italianos y la prevalencia aún de los capitales españoles a través de la empresa telefónica, se está definiendo a favor de los norteamericanos. Están recuperando el patio trasero. En ese sentido, nosotros tenemos un viejo problema de encuadramiento sindical, que es más o menos así. Todos los que son lo que aparece como servicios de alto valor agregado aparece por fuera del gremio de las telecomunicaciones en gremios inespecíficos. Le hace comercio, le hace WOCRA, le hace metalúrgicos. No es que los convenios sean ni mejores ni peores, aunque son peores, sino que el problema es si hay un seguimiento sindical del cumplimiento de la normativa laboral. Y esto es lo que no se está dando en la región en general. Por ejemplo, los famosos centros de llamada o call centers. Todos los call centers, que son miles y miles y miles de puestos de trabajo, se encuadran en cualquier otro gremio que no es el gremio de las telecomunicaciones. Todo lo que es contratistas de obra de plantel exterior se encuadra en cualquier otro gremio que no es el gremio de las telecomunicaciones. Esto es regional, es un fenómeno regional, no es solamente argentino. Y tiene que ver con tratar de no estar encuadrado en un gremio que, más allá de las ventajas convencionales que pueda tener el acuerdo patronal-sindicato, tiene la característica de tener una presencia en los lugares de trabajo, tener comisiones internas que funcionen y hacer cumplir la normativa. Esta es la diferencia fundamental, no tanto de las ventajas convencionales en la letra convencional, sino en la presencia gremial y el funcionamiento de las comisiones internas y el cuerpo de delegados en general. En este sentido, nosotros planteamos las telecomunicaciones como un derecho humano básico. Entendemos que es un derecho humano. Entendemos que es el derecho a estar comunicado. Se habla de la luz, del gas, se habla del agua. Y también hay que hablar de las telecomunicaciones, porque es lo que permite una integración regional, una integración nacional y un desarrollo geopolítico más o menos armónico. Si no existe telecomunicaciones en todo el territorio, es muy difícil que distintas regiones, ya sea regiones en provincias específicas, ya sea regiones, ya sea georregiones, porque también hay que hablar de regiones enteras, digamos, de no solamente de un país, se quedan en el atraso y no pueden tener acceso a la cultura, a la información, al divertimento, todo lo que implica estar comunicados. Nosotros como gremio defendemos entonces una concepción donde la telecomunicación es un derecho humano básico. Y no solamente con un carácter corporativo, no solamente para nuestros laburantes, para nuestros trabajadores, sino claramente con un concepto hacia el conjunto de la población, y que implica la inclusión económica, la inclusión social, la inclusión educacional. Bueno, esto es un modelo que implica el desarrollo de determinada tecnología. No es lo mismo una tecnología aplicada para el desarrollo del capital financiero que una tecnología aplicada para el desarrollo del capital productivo. No es la misma tecnología, es otra tecnología. No es lo mismo configurar una red por donde pasa el PBI de un territorio o de un país específico que desarrollar una red para generar una inversión que permita la integración del conjunto del territorio. No es lo mismo, son tecnologías distintas. De hecho, nosotros la TV digital abierta tomamos el modelo brasilero porque podía y puede de hecho permitir el acceso a toda la población sin costo adicional. Otras tecnologías no lo permiten, otros modelos como el japonés no permite ese tipo de integración. Entonces, el desarrollo tecnológico tiene que ser coherente con la concepción de las telecomunicaciones como derecho humano básico. Y a su vez, el desarrollo del gremio y el encuadramiento sindical tiene que ser en un gremio que tenga esta concepción, y que imponga ante las multinacionales de manera tal que permita que la gente no solamente tenga este desarrollo, sino que a su vez los laburantes, los trabajadores, tengan el mejor nivel de vida posible en el sector. Esto es un desafío que tenemos para adelante, porque hoy la verdad la mitad de las telecomunicaciones, o la mitad de los trabajadores de las telecomunicaciones, no están encuadrados dentro de los gremios de telecomunicaciones. Están en situación de, ya sea de gris, de trabajadores en gris, semi en blanco, trabajadores en negro, monotributistas, o convenios mucho menores. Así que para adelante tenemos ese desafío y a su vez entender que todos nuestros compañeros detenidos desaparecidos, en el caso nuestro alrededor de 50 compañeros en el ámbito de Capital y Gran Buenos Aires, del sindicato FOETRA, son compañeros que pelearon por este objetivo y cuadros que estaban formados en esta concepción y no en otra. La única diferencia era que los medios tecnológicos eran otros, los medios tecnológicos eran distintos, pero la concepción era exactamente la misma, por una Entel estatal, monopólica y eficiente. Este era el planteo que teníamos nosotros en la década del 70, en la década de los 80, y esto es lo que llevó a que la represión se ensañara particularmente con una camada de cuadros muy muy grande que había dado, que tenían una formación política y político-tecnológico y que permitía un desarrollo mucho más allá de lo corporativo, mucho más allá de lo reivindicativo como gremio. Tenía una visión que era una visión de conjunto, de país, de región y de subregión, si se quiere. Esto llevó a que la represión se ensañara particularmente con el sindicato, con FOETRA, con el sindicato de Buenos Aires, y que muchos de sus cuadros fueran detenidos, desaparecidos. Nuestro gremio desarrolla en ese sentido una reivindicación de la memoria permanente, es un trabajo permanente hacia los detenidos desaparecidos, hacia recordarlos desde lo político, desde lo que plantearon, desde lo que desarrollaron, desde quiénes fueron, desde dónde trabajaron, en cada lugar de trabajo, a pesar de la oposición de las multinacionales, que obviamente esto no les hace ninguna gracia. A pesar de eso, hemos llevado adelante y seguimos llevando adelante una acción de memoria activa, de memoria permanente. Y bueno, la mejor manera, además de hacer honor a esos compañeros, es levantar las mismas banderas que levantaron en ese momento quienes hoy no están con nosotros, ¿no? Bueno, en ese sentido, la Secretaría de Derechos Humanos, donde está la compañera Florencia Chapeta, fuimos de los primeros gremios que modificamos los estatutos para tener una Secretaría Específica de Derechos Humanos, y hay una actividad permanente, no es una actividad esporádica, no es los días determinados o días determinados del año, sino que sistemáticamente se lleva adelante una reconstrucción de la memoria y con una perspectiva en el sentido de la orientación que yo planteé al principio de esta charla. Así que bueno, me parece que alcancé a dar una pintura más o menos completa de la cuestión. Y planteándolo, esto planteado acá desde el gremio Buenos Aires hacia es nacional, porque siempre Buenos Aires fue, el planteo que hizo Buenos Aires siempre fue haciendo un planteo de inclusión nacional de todos los sectores. Ahora, en el plano regional, en el plano del Mercosur, que nunca es de los pueblos, sino que siempre de las multinacionales, o planteándolo desde la UNASUR, de donde venimos trabajando, pese a los golpes, seguimos avanzando en muchas cosas, pero desde los gremios de las telecomunicaciones también vemos que no hay una simetría, sino hay planteamientos muy contradictorios. ¿Qué plantearías vos a los gremios, a los compañeros de base, que como Paraguay estamos tratando de recomponer y generar espacios para que los gremios podamos tener presencia y voz propia? Bueno, en principio hay que tener una posición, una visión política de la región y una estrategia hacia la región. O sea, acá ha habido en algún momento todo el plan del desarrollo del banco, de lo que fue el Banco del Sur, ¿sí? O sea, la participación, la necesidad de tener un banco común que permita desarrollar obras de infraestructura, de transporte, de comunicaciones, de telecomunicaciones, carreteras, ferrocarriles, desarrollo energético, autoabastecimiento energético. Y esto fue un plan que estuvo sobre el tapete en algún momento y que no llegamos a desarrollar, sobre todo entendiendo que Brasil no hizo todo lo que tenía que hacer como socio, digamos, o como miembro privilegiado por el volumen de su economía en la región. En la medida que Brasil no cambie una posición a una posición de integración de toda la región, la cosa se nos hace difícil. Pero de cualquier manera también tenemos que bregar por ese banco, un banco regional que permita prestar para poder desarrollar obras de infraestructura que unan la región, que generen trabajo y seguir con la cuestión de la moneda de intercambio con el Sucre, que es una moneda que nos va a permitir a nosotros intercambiar con Paraguay, pero además con todos los países de la región, sin necesidad de pasar por el Tesoro de Estados Unidos, sin necesidad de pasar por Fornox, ¿no? Nosotros cada vez que intercambiamos con Paraguay tenemos que pasar por Estados Unidos y volver y de vuelta, hay que pasar por el dólar. Y eso significa dejarle hasta un 30, un 40% de ganancias solo por ese cambio de moneda. Esa barbaridad podría dejarse de lado si hubiera una moneda común para intercambiar entre los países de la región. O sea que como gremio yo les diría hay que tener un norte. El segundo es integrar las telecomunicaciones como elemento y palanca de desarrollo y aunar criterios sobre el derecho humano a la comunicación. Sería una segunda cuestión genérica. Deberíamos también tratar de generar obras de infraestructura y desarrollo tecnológico necesario. Lo más importante para la región es lo que es necesario, no lo que tecnológicamente aparece como el último avance. Y es importante qué necesitamos los paraguayos y los argentinos en materia de telecomunicaciones, no lo que se inventa, lo que se deja de inventar. Esa, la medida tiene que ser la necesidad, no la novedad. Y bueno, esto deberíamos tenerlo todos, absolutamente todos en claro. Segunda cuestión, tercera cuestión sería esta cuestión del encuadramiento sindical, encuadrar a los trabajadores dentro del gremio. Digamos, no pueden estar los trabajadores encuadrados en cualquier lado para que las patronales se libren del control y la participación sindical, que es lo que se está haciendo hasta el momento en toda la región. Bueno, yo ya te puse por lo menos tres puntos que si podemos empezar a trabajarlo son bastantes. Bueno, te agradezco mucho. Te explico cómo estamos en Paraguay. En Paraguay estamos entrando en la segunda semana de lucha callejera, donde miles de trabajadores de las distintas áreas del trabajo, del estudio, del cooperativismo, de lo que venga, estamos confrontando con el poder narcopolítico, tratando de terminar con toda esa mugre y defendiendo dos gremios que son muy importantes, que son la ANDE, que es energía, y la COPACO, que son justamente las telecomunicaciones, y donde los compañeros prácticamente se han juntado en un solo gremio, que es como el gremio de la vieja Entel, y esperamos que dé resultados positivos. Desde este punto te agradecemos profundamente que nos hayas dado este pequeño tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que les sirva a los compañeros, que por supuesto están invitados para cuando quieran venir, están invitados oficialmente por FUETRA, ¿no? Bueno, muchas gracias. Triste destino de raza humillada que trajo a mis calles, reina destronada de un altivo imperio que no existe más. Las plumas que un día cual símbolo augusto ornaron tu frente, hoy vienes a darlas en venta oprobiosa a cambio de un pan. India silenciosa que cruzas marañas, selvas y praderas, eres la añoranza de nuestro principio indio guaraní. Y a tu paso extiendo la alfombra sonora de un canto postrero, que exalta tu gloria de madre cobriza de un pueblo viril. De mi raza, yo no puedo verte triste y derrotada, sino como eras, reina de la selva, diosa del amor, llevando en tu idioma rumores de arroyos y el canto del ave, llevando en tus ojos las noches de luna y el beso del sol. India silenciosa que cruzas marañas, selvas y praderas, eres la añoranza de nuestra nuestro principio, indio guaraní. Y a tu paso extiendo la alfombra sonora de un canto postrero, que exalta tu gloria de madre cobriza de un pueblo viril. India de mi raza, tú eres la joya de mi... Hola, Marta. Hola, hola, Marta. Hola, Marta. ¿Me escuchás? Orquesta de arpas. Hola. Bueno. Orquesta de arpas, única en el país. Eventos musicales, casamientos, fiestas patrias, serenatas, galoperas, chamamés y música internacional. Contrataciones con la profesora Silvia Portillo al 4223-6115 o al 11-23-29-81-29. Hola Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes a los escuchas. ¿Cómo están las cosas allá? Bueno, en este momento estamos en una situación de protesta generalizada, no están tan bien las cosas. En una lucha, compañeros y compañeras del sector, tanto trabajador, estudiantes, magisterio, los compañeros del campo están en movilización permanente, reclamando derechos, reclamando incumplimientos por parte del Estado de compromisos asumidos en los diferentes gobiernos anteriores. Entonces, estamos en una jornada ya de una semana de lucha en la calle y con alta participación de compañeras y compañeros en la calle. En este momento, el día de hoy, la Iglesia Católica, el Arzobispado de Asunción, hace un llamado como mediador para conversar, tanto sea los poderes ejecutivos, legislativos y judicial, con el sector de reclamos y en aumento. Las movilizaciones están aumentando, hay más sociedades que están adhiriendo, es decir, que se está buscando que el gobierno tome la iniciativa de mirar, de conversar y aliar estrategias con los sectores más precarizados del país. En este momento, aproximadamente 1 millón de personas están sin comer a la noche, van a la cama con el estómago vacío, y ese es un problema gravísimo para la República del Paraguay. Teniendo en cuenta que más de 40 millones de personas, mejor dicho, que se exporta comida para 40 millones de personas. Exactamente, y es una inequidad muy grave, muy grande, es una inequidad que está socavando la estabilidad, tanto sea pública como privada, y lo más triste, son los niños los que están siendo más impactados. Ellos dan clase en la bajo los árboles, y cómo van a entender, cómo van a acompañar, cómo van a aprender con el estómago vacío desde la mañana a la noche. Estamos en una condición de alarma en cuanto a alimentación y acceso tanto sea a la salud como al bienestar alimentario en nuestro país. Bueno, sí, ya hoy hablé con alguien, con un compañero de la Federación Campesina, me dijo, hoy vamos todos, estaban en la CUT, y... CUT Auténtica. Sí. En la CUT Auténtica, sí. Y iban todos, y lo más importante era que todos los gremios del transporte se incorporaban, con lo cual se entiende que la iglesia las iglesias, porque no es solamente una, estén demasiado preocupadas y traten de aligerar, de que no se salga de los carriles normales. Pero me parece que es un poco difícil ya frenar el pedido unánime de que Cartés sea relevado del cargo. O por lo menos que se produzca una situación de modificar profundamente la orientación del gobierno, que es totalmente vendepatria. Una de dos: o Cartes da un paso al costado, o esto se vuelve una convulsión insostenible. Y en este momento el gobierno no tiene intención, absolutamente ninguna intención de ceder. Habían anunciado de que la condonación de las deudas, que tiene un origen ya de varios gobiernos atrás, pero esta es más indolente aún. ¿Por qué y cuál es la razón? Ha comprometido agotar las instancias de la colocación de las producciones agrícolas y no lo ha cumplido. Tenemos una problemática bastante grande y dice que se puede dar una refinanciación, un pago programado, pero no la condonación. Sin embargo, condonan los estados y las acciones, porque es una condonación al permitir que haya desmanes en cuanto a la administración pública de los bienes del Estado, la cesión de grandes sectores estratégicos para la convivencia, la producción y la estabilidad segura del Estado paraguayo. La situación es bastante grave, tanto más grave que cuando por mínimo que sea, la intención que llevó a Fernando Lugo fuera del gobierno en este momento ha sobrepasado totalmente. Y creemos que esto, nuevamente, el pueblo en la calle va a orientar, tiene que dar un paso muy firme a favor de solucionar este problema el señor presidente, o tiene que irse de la casa, a su casa, en donde debió quedarse. Estamos en estado prácticamente de alarma, de inestabilidad, tanto sea emocional, económica, y en puerta de una recesión económica gravísima que no estamos en condiciones de enfrentar. Bueno, justamente lo que me decían los compañeros es que cómo puede ser que el gobierno se niega a condonar deudas que ellos mismos le indujeron a los campesinos, prometiéndole un montón de cosas el año pasado y antepasado, y que cuando los campesinos ya tenían la cosecha prácticamente para levantar, le dijeron que no había mercado. Y tampoco les permitieron salir a vender en la orientación del comercio justo, que lo tenían abierto, para que pudieran vender su cosecha. Y sin embargo, y eso equivale hoy a 9.000 millones de guaraníes. Sin embargo, a los sojeros y todos los demás que no pagan impuestos, no solo le dan subsidios del diésel, sino que le condonaron 36.000 millones de guaraníes. Entonces acá hay es una concepción de clase, diríamos, porque el presidente pertenece a la clase más rica y está perjudicando directamente a los que producen. De hecho que desde el momento en que el campesino, para vender su producción, tenga que estar dependiendo de una orientación gubernamental y no pueda salir a competir, porque podemos competir. Podemos competir internamente, podemos competir en la región, podemos competir en el ámbito más allá de las aguadas que nos separan. Pero este gobierno es el más indolente de todos. Este es el que asumió el gobierno y creo que fue una propuesta que la mayoría no ha pensado. Él había hablado directamente, o Papa Lamboriajú, van a terminar los pobres. Esa fue una señal clara que debimos leer mucho antes que lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque es el pobre el que paga el IVA, es el pobre el que tiene que comprar, es el pobre que tiene que hacer milagro para subsistir. Es el pobre, una mayoría que indolentemente se está llevando hacia prácticamente al olvido, a una represión muy difícil de entender cómo aún puede existir un partido que tenga que estar apoyando la miseria y la miserabilización de la vida del paraguayo. Producimos comida y no podemos comer la comida que producen nuestros compañeros y no podemos comprarlo. ¿Por qué? Porque el supermercadista es el que tiene que ir a buscar. Y el supermercadista trae el contrabando de todos los países de la región. Aún es más, nosotros estamos consumiendo ajo plantado en China, cuando al otro lado del río Paraguay nosotros podríamos haber comprado de la Argentina, de donde siempre lo hemos comprado, para que la región pueda seguir subsistiendo. Porque hablamos de un Mercosur solidario, un Mercosur que no ha podido de desarrollar una posibilidad para el pueblo paraguayo. Y en esto estamos todos. ¿Por qué y cuál es la razón? Pareciera ser que somos el convidado de piedra. Y esto tiene un fundamento principal. El modelo socioeconómico internacional está impactando sobre la región y estos presidentes que han llegado nos están llevando a un estado de calamidad, en lo peor, calamidad de postergación de una sociedad menos favorecida. Es increíble no poder comer la producción nacional y hay que comer una producción del otro lado del planeta. Es horrible lo que está pasando, compañeros. Sí. Bueno, vamos a pasar a nuestro gremio, el telefónico, que es un gremio muy particular, porque en todo el planeta el gremio telefónico es como el caracú de las... es el sistema nervioso central de un cuerpo. Y en cuanto a la COPACO y a su sindicato principal, al más importante, que es la SINATEL, me gustaría que desarrollaras la situación, porque hay situaciones de venta de material del Estado, digamos, a precio irrisorio, y eso actúa en contra de la comunicación nacional, de la comunicación de la empresa nacional. Y lesiona nuestra soberanía. Exactamente. Nosotros venimos con un proceso de lucha bastante considerable, ¿verdad? Nos ha costado vida de compañeros, son 38 compañeros que han muerto en el momento de la lucha, en los momentos ácidos de la lucha, y prácticamente cientos de compañeros mutilados que hemos procurado y hasta hoy seguimos luchando por la defensa de la telecomunicación paraguaya. Nosotros estamos, la mayor preocupación que tenemos es la siguiente, que en este momento ya no hablamos de privatización, hablamos de desagregación. ¿Por qué y cuál es la razón? Porque el Estado paraguayo está desagregando lo que es las telecomunicaciones, sin observar que las telecomunicaciones pasa por la seguridad nacional, pasa por la construcción segura de una educación, de una cultura, de un relacionamiento, tanto sea nacional como internacional. Los mejores elementos económicos que han respaldado los crecimientos de los diferentes estados han sido las telecomunicaciones. Pero el modelo neoliberal, ese capital que está rondando, se ha apropiado en la mayor parte de los países con menos interés en las telecomunicaciones y nos ha llevado a un estado de aculturización. ¿Qué es lo que nos hace? Nos invaden con informaciones y propuestas a través de las telecomunicaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hemos llegado a defender la telecomunicación paraguaya? Dijimos, bueno, vamos a comprar los paraguayos nosotros. Acá tenemos el dinero y lo hemos tenido. El gremio de telecomunicaciones, Sinatel, en forma conjunta con los diferentes gremios internos de telecomunicaciones, porque telecomunicaciones para hacer esta comunicación necesitamos 45 profesionales técnicos para que podamos hablar, y eso tiene que estar permanentemente trabajando. Entonces nosotros nos hemos organizado por sectores y hemos obtenido un préstamo para comprar. Entonces, en ese momento no se logra la compra por parte de los trabajadores, y lo que se llega a obtener es la sociedad anónima se transforma y queda nuevamente la Antelco, pasa a ser la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A., Copaco S.A. No hemos podido desde ese momento poder avanzar en cuanto a la tecnología. ¿Por qué y cuál es la razón? Por la invasión del sistema de enajenación ya de los bienes. Las diferentes modalidades de explotación, por ejemplo, las comunicaciones internacionales, la reposición y mantenimiento del sistema de comunicación, tanto sea en conmutación, transmisión y redes, se han ido precarizando permanentemente. ¿A qué conclusión llegamos nosotros? Llegamos a una conclusión que la privatización ya es una historia sobrepasada para nosotros. En este momento se desagrega, y ha ocurrido en Brasil que nosotros vimos que era lo que se veía venir. Nos decía un compañero brasileño, mucho cuidado porque la desagregación está en puerta. La privatización en este momento es el enemigo de Paraguay, pero la desagregación está en puerta. Y es así como el Estado paraguayo, a través del ente regulador, que es la CONATEL, comienza a desagregar. ¿Qué es la desagregación? Tomar los intereses de las comunicaciones, las redes, los equipos, las bandas. Entonces, se van vendiendo, pero a la Copaco que lo ha invertido, que ha comprado, que ha pagado en dólares, entonces eso no se le devuelve. Hablamos groseramente para decir esto, para que la gente entienda. Se nos saca todo un sistema para poner en la mano del capital voraz que viene del exterior. En este momento las compañías Tigo y personal están usufructuando 4G LTE. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguir compitiendo entre ellos, cuando que Copaco ya estaba funcionando con este sistema en Internet, ellos desagregan, venden y no pagan a la Antelco, a la Copaco hoy, lo que le debe en cuanto a la banda de Internet. Los tramos internacionales fueron los primeros momentos, en los primeros momentos, los que se han desagregado. ¿Cómo vamos avanzando en esto? Las telecomunicaciones tenían una transacción económica de compra y venta de los productos de explotación, tanto sean ya en el sector internacional, las relaciones internacionales, y la moneda era el franco oro. 20 monedas fuertes del mundo que integran esa moneda. Entonces, cuando existe una variación del dólar, que es en su momento fue la moneda más bonita, entonces no impactaba económicamente en las empresas de telecomunicaciones. Ingresa la dolarización y entonces comienza la precarización de todos los servicios de las telecomunicaciones. Entonces, los valores agregados de las telecomunicaciones se van bajando con una celeridad muy elevada para dar paso al capital internacional, al capital golondrina, que cuando las condiciones se les da, pueden avanzar desmedidamente sobre la vida de todo un país. Nosotros no tenemos en este momento seguridad, nosotros no tenemos un plan estratégico, nosotros no tenemos elementos de trabajo, no podemos dar respuesta. ¿Por qué? Porque nos han sacado todo. Entonces, compañero, tiene que ser esto un toque de atención para nosotros los telefónicos. Tenemos que mirar cómo los capitales pueden imponerse en el país. Y tenemos que migrar y trabajar por la mente de los diferentes habitantes. Tenemos que recuperar ese patriotismo. Hay un estudio que estamos concluyendo en Sinatel, un avance sobre quiénes son los que usan más el tiempo los celulares, que son de las empresas privadas, y cómo es que invirtiendo menos cantidad de dinero pueden producir mayores ganancias en las celulares. El sector privado tiene la posibilidad de dar las cargas económicas. Por decir, con una recarga de 2.000, 5.000 o 10.000 guaraníes, una persona puede tener una cantidad de minutos y al mismo tiempo puede tener un paquetito, por ejemplo, un paquetito, un pequeño paquete como para poder tener comunicación. En el sector más desfavorecido, entre la pobreza extrema y la pobreza, es la que mayor cantidad de dinero ingresa por segundo en las telecomunicaciones de celulares. Y todas están direccionadas y domesticadas por los capitales del exterior. Entonces, nosotros creo que en el Mercosur no hemos sabido llevar adelante un proceso para hacer frente a esta privatización. Y no tan solo en Paraguay, lo vivimos en Argentina, lo hemos visto en el Brasil. Brasil vuelve a comprar el sistema. ¿Y cómo compra Brasil de nuevo las empresas que ha perdido? Lo compra devastado, derruido, sin tecnología y en estado lamentable. Y nosotros estamos llegando a ese punto. Es increíble que para 7 millones de habitantes nosotros tengamos que tener 5 compañías de celulares y matando las telecomunicaciones nacionales para poder enriquecer un capital golondrina, sin pensar que necesitamos mejorar nuestras comunicaciones, pero con un capital que quede invierta y que tenga que dar beneficio a la nación. Este es el cuadro así resumido de lo que estamos pasando, compañero. Bueno, te agradecemos mucho. Vamos a seguir llamando, vamos a seguir conectándonos. Este es un espacio donde las telecomunicaciones, como un derecho básico elemental, desde el punto de vista nacional y sudamericano, lo planteamos de esa manera, y es un derecho elemental también en el planteo de los derechos humanos de las Naciones Unidas. Así es que... fundamental, es un derecho fundamental y es irrenunciable, pero nos están enseñando a renunciar a ese derecho fundamental, como el agua, la luz, el teléfono, la educación, la salud, y es más, esa solidaridad latinoamericana que estamos perdiendo sin poder comunicarnos y decirnos, por lo menos, que debemos mejorar y recuperar una América Latina que nos necesita a los trabajadores, nos necesita y nos necesita comunicados y nos necesita solidarios. Bueno, en la primera parte estuvo el compañero Claudio Marín, de secretario adjunto de Sindicato Buenos Aires, de FOETRA, y él nos dijo que los compañeros, cuando quieran, pueden venir, visitar, y están abiertas las puertas de FOETRA y oficialmente invitados para reunirse con los compañeros. Porque sí, los telefónicos, los telefónicos, estemos donde estemos, somos la misma familia. Luchamos por lo mismo. Sí. Bueno. Exactamente. FOETRA fue muy, muy decisivo en nuestra lucha. En el momento más álgido de nuestra lucha, FOETRA estuvo con nosotros. FOETRA ha comisionado a un compañero y hemos llegado a un encuentro internacional con mucha eficiencia, y FOETRA y Brasil nos han dado y nos han pintado este panorama de en el 2000. Ya teníamos este panorama y ahora estamos continuando. Compañero, la lucha continúa. Exactamente. Solidario siempre. Bueno, un abrazo grande. Nos vemos. Igual para todos. Buenas noches. Buenas noches, estuvimos con la compañera Marta Peralta Martínez de la Asociación del Sindicato Nacional de Telefónicos de Paraguay, de COPACO, y nos despedimos. Lamentablemente ya no tenemos tiempo para comunicarnos con el doctor Allende en la Plaza de Armas de la Posta Médica, el director de la Posta Médica de Asunción. Lo veremos, trataremos de llegar a él el miércoles que viene. La lucha sigue. Fulguran mis sueños una patria nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas. Desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Yeah.